Esta por esta. Periodista, si puedes, evita utilizar expresiones de la policía, antimotines y el ejército. Mejor di copar, no encapsular. Transformarse es parte de la naturaleza del lenguaje. A través de su uso, el sentido y la forma de las palabras llegan a experimentar variaciones. En periodismo, este cambio suele resultar de la apropiación de expresiones técnicas o coloquiales utilizadas en los ámbitos judicial, policial o militar, contribuyendo a normalizarlas masivamente. Algunas veces, esto implica la cosificación de personas o colectivos y justifica o invisibiliza la violencia en su contra y la afectación de sus derechos. Granaderos encapsulan a maestros afuera del INEGI o Ketling, la técnica que usó la policía para encapsular a maestros. Si mejor escribes o dices copar, estarás siendo más preciso y haciendo notar al público que existe un riesgo de violencia o conculcación de derechos. Aparte, evitarás utilizar expresiones de la policía antimotines y el ejército. Granaderos copan a maestros afuera del INEGI, resulta un encabezado aún más breve. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.